Y te voy a contar los hechos, cómo pasaron los hechos. Lamentablemente, mi hijo sí, fueron a comprar una cerveza. Cuando pasa, pasa por acá, porque ahí tengo todo el barrio acercado por la policía. Ahí son todos policías, los que hay en la mayoría. Y sale el chico de Vileda. Y bueno, él sale como que dice gatitú que el hijo mío se metió adentro, que estuvo haciendo necesidades, que orinó, va. Y que lo insultó. En eso él lo saca corriendo, porque ahí empezaron los problemas. Él lo saca corriendo con un machete, no sé con qué lo sacó corriendo. Y en eso se cruzan el personal ahí de esta gente, como es, dos policías de Pray, a insultar y a manotearlo al nene mío, lo tiraron al suelo. Hubo golpes, forcejeos, por supuesto, se van a defender, porque ellos empezaron a golpear, empezaron a tener la actitud que tiene un policía. Y no deja de defender, pero nada de otro mundo, porque es totalmente una cosa insólita, ¿no? No, no. Creo que no tienen que proceder de esa manera. Hay otra. El informe que se fue dado a la prensa habla de que el efectivo policial era quien estaba en el piso y las personas que estaban en tu casa eran los que los estaban golpeando. Te voy a aclarar cómo fue el tema. El nene mío le tiran un golpe, el nene mío se defiende y sí, le pega un golpe a un policía y cae al suelo. Yo vengo con totalmente, te digo, Seba, la verdad, cómo fueron los hechos, ¿no? Bueno, de ahí se arma de semejante trifulta, ¿no? Y los señores, estos chicos de Pray, traigan la escopeta, traigan la cosa, vamos a reprimir, a tirar. Y empezaron, a escopetazo por acá, escopetazo por allá. ¿Dónde estabas vos en ese momento? En ese momento yo estaba adentro, había terminado recién el partido de Boca y San Juan. Y salgo y encuentro semejante griterío de mujeres, de la gente, de todos los que fueron ahí a apartar, a cortar. Y eso a tirar. Y en esos momentos estaban las criaturas, había muchas criaturas. Al nene mío, al otro más chiquito que juega el Lilán, le pegaron un golpe en la costilla. A mis hijas, que tengo mis hijas allá, también tiene su esquirla, que también le pegaron con los copetazos. Después yo voy a la actitud violenta que tienen ellos, ¿no? De pararte sed a tu casa a imitar a la violencia, ¿no? A querer que vos salgas de adentro para intervenir como sea. Y después amenaza, te vamos a romper la casa, te vamos a tirar todo abajo, de la policía, que en ese momento ahí después llega el señor Bayoné con el señor el comisario Amaya y no sé, llegó el fiscal también y bueno, tuvimos un diálogo ahí y bueno, se arregló todo. Después con la... Se habla también y se dice de que los policías fueron atacados con palos y con piedras. Escúchame. Que a eso ellos debieron responder con balas de goma. En defensa fueron, sí, exactamente. Y en eso va Jalí, Roberto Jalí, va a querer apartar a un milico y ahí donde lo agarra, le pegan, lo estropean, se van a ver la foto, cómo está ese pobre hombre de 66 años. Lo cargan como un trapo, como una bolsa de papa, lo tiran arriba del móvil y lo llevan. Y está, ¿no? Operado, operado de la cadera, un hombre que está jodido, acá está, puede caminar, un hombre que tiene... Aparte fue él a que no tiraran, y ellos, viste, la policía a reprimir. Le puso la mano así, sacó porque le quería tirar, estaba el pibe mío, ahí en ese momento le quería tirar un escopetazo el policía, no sé quién era en ese momento el policía. Pero yo estoy indignado y me duele porque yo soy un empleado municipal y vengo a defender mis honores. Y yo siempre he apoyado la política de la Prida. Pero de esta manera no me gusta a mí cómo está trabajando la policía. Cómo tiene que intervenir de la forma que tiene que dialogar. No pegar, meter palo. Hay agentes que no tienen que llevar. Prácticamente le queda grande la ropa de policía. No negás que tus hijos estaban tomando a la tarde o a la noche alcohol, pero sí negás de que estaban, que no estaban en la casa del vecino, que no comenzaron ellos con los problemas. No. Yo digo la verdad, cómo fueron los hechos. Se vino por esta persona, este agente policial, Vilela, que lo empezó a perseguir. Ellos venían lo más bien para casa, venían con las dos botellas de cerveza, exactamente. No llegaron al kiosco, perdón, me estoy equivocando. No llegaron al kiosco. Y bueno, ahí se armó todo. Y ahí se metieron estos chicos de Pray, llamaron todo el móvil y armaron todo el revoleo. Y ahí está caso de acá, a reprimir y con la violencia, que la vemos hoy día a día, se ve en todos lados, ¿eh? Yo con esto voy a defender mi parte y voy a defender a mi hijo, porque son mi hijo.